los casos no han sido buenos. Se nota más en serio si hay hombre sereno y si muy poco hablan. Y yo de mi parte quiero es gritar pa' que vuele con el viento mi pena. Y yo de mi parte quiero es gritar pa' que vuele con el viento mi pena y que se retire de mí este problema que me dejó esa mujer pa' mi mal. Y eso nada más es llorar y llorar, y en cada paso que doy está ella, y en la sombra la imagen de la que me hace llorar. Cada vez que me ven llorando es por ella, cada vez que me ven llorando. Cada vez que me ven llorando es por ella, cada vez que me ven llorando. No importa. También entre otras cosas,